quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres. Hey, que tú quieres, guaracha. Yo no quiero de mi casa. Pique, rola, prende y pasa. Pique, rola, prende y pasa. Yo no quiero de mi casa. Quiero un carre de la plaza. Yo no quiero de mi casa. Quiero un carre de la plaza. Oh. Tráeme romo que tengo sed, que tengo sed.